Yo soy muy orejón y tengo cara de ratón. No tengo ni guata ni poto, así que queda todo esto.